12 minutos pasan de la una del mediodía. Queríamos dedicar estos últimos instantes a otra de las citas previstas para este fin de semana en nuestra población. Estamos hablando de un nuevo evento relacionado con el baloncesto callejero, la llegada a Ubrique de nuevo de Ubrooklyn, 3x3. La verdad es que, bueno, pues actividades que estaban previstas para este viernes y sábado, y de ello queríamos hablarles, pero a nivel organizativo, de preparación, bueno, de tramitación, ahora nos lo explicará de todas formas mejor su organizador, Antonio Moreno, pues hay una serie de dificultades que finalmente hoy parece que, de hecho, no va a haber lo que estaba previsto, por tanto hoy no va a haber esa cita de Ubrooklyn 3x3, mañana sí, sábado, por lo menos lo que será la presentación oficial de la gira de verano 2013, de la que ahora nos va a hablar Antonio, porque además va a llevar a este evento a diferentes ciudades de toda España. Antonio Moreno, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas. Antonio, que según creo además está, bueno, pues precisamente en torno allí al ayuntamiento para intentar cerrar los últimos flecos sobre este evento que iba a tener lugar este fin de semana en Ubrique, pero que ahora, a esta hora del día, 1:13, podemos decir que en principio hoy viernes no va a haber, no va a desarrollarse lo que estaba programado. Y bueno, pues se está viendo, porque no quedaría ya tiempo material, me indicabas, y se está viendo un poco, bueno, pues qué se podrá organizar para mañana sábado, ¿no? Sí, la situación es un poco complicada, no hay que buscar evidentemente un culpable, no se buscan razones, porque eso yo considero que no existe, pero sí un entendimiento, comunicación y trabajar en equipo, que es lo que no estamos consiguiendo con los propios... con el propio personal del partido, vamos, de aquí de Ubrique, del gobierno. Entonces, bueno, pues en definitiva, lo cierto es que, bueno, pues me comentabas que ahora mismo por diferentes cuestiones, sí, relacionadas con seguro que se solicitaba para el evento, bueno, lo cierto es que no llegas a tiempo ya para lo que va a ser la cita de esta tarde, ¿no? Sí, evidentemente, ahora mismo no estamos en situación de organizar ni de preparar lo que teníamos previsto a las 6 de la tarde, porque iban a ser 2 tardes, ¿no? Teníamos además un acuerdo con Red Bull, con un evento dentro de su gira a nivel nacional, dentro del tour que hacen por el mundo, pues en España se contaba con Ubrique para sacar uno de los campeones al torneo final en julio, en Córdoba. Pues esa actividad la tenemos ya condicionada. Después teníamos también intención de ofrecer a los pequeños, a los mayores, a cualquier persona, independientemente de que hubiera 5 participantes o 50, el trato que íbamos a tener con los que se presentaran era el mismo, y era jugar al baloncesto y al fútbol 3 contra 3. Esto en el Parque Rafael Alberti. En el Parque Rafael Alberti, que teníamos intención de cambiar un poco el escenario y ver si en agosto nos merece la pena o volvemos a la Avenida España, imaginando que es el paseo marítimo de Ubrique, porque si te pones en situación de que en agosto aquí en Ubrique hay problemas a la hora de organizar un evento urbano, pues la verdad es que no nos entra en cabeza, habiendo ya estado en sitios como la Barceloneta en Barcelona, la playa de la Zurriola en San Sebastián, en Riazor en Coruña, y sitios punteros turísticos, zonas increíbles de zonas de verano, sitios donde la gente puede disfrutar y aparte de aventajarse o coger el beneficio de la salud y del deporte, y aquí en Ubrique es al revés, aquí nos ponen simplemente pegas e impedimentos, y como director y organizador y promotor de este club deportivo, que además es sin ánimo de lucro, nosotros aquí lo que ofrecemos al mundo es lo que sabemos hacer. Por eso lo tenemos tan claro, y es una mentalidad y es un sentimiento más que una manera de convencer a nadie de lo que queremos de beneficio, ni mucho menos, porque entonces no estaríamos aquí desde 2005. Eso quiere decir que en Ubrique, teniendo el acuerdo o no con el partido político de este ayuntamiento, mañana vamos a estar ofreciendo lo que hacemos. Simplemente porque yo creo que ofrecer el deporte es una manera de tener más vida, de que la gente tenga iniciativa, creatividad, imaginación, y a la hora de que nosotros nos pongan pegas y barreras, pues lo único que quiero animar, porque eso sí que quiero que quede claro, a cualquier persona que organice un evento y una actividad una excursión, cualquier tipo de evento colectivo, pues tiene nuestro nuestra palmada en la espalda, el dedo arriba, como haya que llamarlo, ¿no? El me gusta ahora típico del Facebook. Pues cualquier tipo de esas situaciones es lo que nos falta aquí en Ubrique, porque quizás se hayan acomodado desde hace tiempo y no lo ven llamativo, han perdido la ilusión y consideran que no es necesario el deporte para la juventud. El deporte y la cultura, también, porque hablamos de la cultura urbana, que es la que pertenece al pueblo, ofrecemos diferentes actividades, campus de verano, juegos deportivos con niños de 7 años, con mujeres con necesidades, con personas con discapacidad. Cualquier tipo de actividad que se pueda integrar, nosotros la hemos agregado a los centros comerciales, a campus de verano, a sitios de playa, y entonces cuando alguien escucha la situación en la que estamos en Ubrique es un poco incrédula. Y no nos van a convencer, ni mucho menos, ni van a crear una falsa realidad hablando de años anteriores, de problemas que haya podido haber o de malentendidos, porque nosotros cada vez intentamos corregir lo que vemos que hay que mejorar y a partir de ahí pues crear lazos con diferentes grupos, asociaciones, personas, colectivos, y ni mucho menos queremos crear un conflicto en Ubrique, porque como decía antes, es una manera de potenciar que la gente tenga iniciativa y que cada uno pueda elegir qué tipo de actividad es la que quiere realizar. Ni mucho menos esperamos que todos los niños de Ubrique, o todos los jóvenes, o todos los mayores, o todas las ancianas estén participando en el evento. Pero sí tenemos el acto preparado, porque además en marca.com, a nivel nacional, nos van a publicar y nos van a sacar un vídeo. Dentro de la ACB también tenemos acuerdos con la Federación Española de Baloncesto y con FIBA, y eso simplemente demuestra, y hay un respaldo detrás, de asociaciones y de compañías privadas también, que parece que no se nota aquí en Ubrique. Hay que también, yo creo que es un poco un toque de humildad, ¿no? Cuando dices que tú quieres tolerar, el tolerado es el que está a nivel inferior, y yo no quiero ni que ellos me toleren, ni si a ellos no les interesa la actividad, por el simple hecho de una ideología, de que un concejal o un ayuntamiento no la quiera plantear, al menos que no entren en valoraciones de si es negativa o positiva, si esto es algo que pueda crear daño, porque evidentemente, como ellos como partido político van a tener siempre en contra a personas, hablando ya políticamente, y a favor pues van a tener a otras. Yo simplemente quiero dejar claro que eso, que si están aquí para el pueblo, para el ciudadano y para personas que se ofrecen, yo creo que tendrían que apreciar cualquier tipo de idea de cualquier individuo, no simplemente cultura urbana y baloncesto, sino cualquier tipo de idea ahora, sin valorarla y sin pensar que algo que pueda dañar o al revés, porque ya entramos en lo subjetivo y a partir de ahí es cuando nos equivocamos los seres humanos y creamos pues falsas verdades, ¿no? Así que, Antonio, por resumir, por tanto, digo, hoy no va a haber actividad y dentro de lo que es la agenda que recogemos aquí de citas, sí que, por tanto, para mañana sábado, sí, seguro, va a haber esa presentación de la gira de verano 2013, que, como nos comentabas, va a suponer el recorrido de este evento por un buen número de ciudades de toda España, ¿no? Vamos a salir de Andalucía, que hace varios días lo comentábamos también en Radio Ubrique, creo que en la sesión de deportes por la tarde. Y no me quiero adelantar porque todavía tenemos unos detalles que cerrar, pues cuando se hace este tour itinerario, que hay que decir también que es el único en Europa, en Estados Unidos sí existe, pero un 3 contra 3 o es un evento que vaya de sitio, de localidad en localidad constantemente, sin que sea semanal o mensual, pues ahora mismo no se puede ver en ningún otro sitio. Y a la hora de publicarlo, pues sí tenemos que cerrar algunos detalles y me quiero esperar al sábado mañana. Bueno, pues de todas formas, bueno, hay que dar la cita, al menos. ¿Será a partir de qué hora? Mañana vamos a estar a partir de las 6. Es una manera que sí me gustaría, pues, motivar y potenciar a cualquier persona que haya practicado baloncesto, porque en Ubrique últimamente también está un poco baja la participación. Nos basamos aquí en Ubrique un poco más en algún entrenamiento y esto, pero a la hora de hacer deporte de la canasta sí que hay que intentar motivar un poco más a las personas. También es verdad que es una época de exámenes y por eso no creamos expectativas ni esperamos que haya 5 participantes o 50. Nosotros presentaremos el acto y de la manera en la que esto lo cerremos ahora, pues disfrutaremos y animaremos a los que lleguen con nosotros. 6 de la tarde, mañana, en el Parque Rafael Alberti, la presentación de esa gira de verano 2013 y todo ello en torno a este tipo de evento de baloncesto callejero, un evento deportivo, cultural, Ubrooklyn 3x3, una nueva edición, una nueva presencia aquí en nuestra localidad. Antonio, nos tenemos que quedar aquí 1 y 23 minutos, estamos fuera de tiempo, pero al menos queríamos quedarnos con esa cita que decimos. En principio teníamos programada porque tenía lugar tanto hoy como mañana, pero que se limita finalmente a mañana, a la jornada de mañana sábado a las 6 en el Parque Rafael Alberti. Que muchas gracias por habernos acompañado, por supuesto. Sí, yo lo único que quiero motivar un poco es al pueblo en sí, no simplemente a los que hagan deporte, que no vean que lo estemos haciendo en tono prepotente, ni mucho menos, que a veces cuando no conoce a una persona personalmente parece que nosotros es que queremos sí o sí organizar una actividad, y lo que quiero es potenciar a las personas con iniciativa y que no se dejen influenciar, que cada uno tenga su idea y sean capaces de decidir por ellos mismos. Pues con esa palabra nos quedamos. De Antonio Moreno, organizador de Ubrooklyn 3x3 en nuestra localidad. Bueno, y como hemos visto, citas que tienen lugar en otros puntos de Andalucía, incluso también, fuera de lo que es nuestra comunidad autónoma en esta gira de verano. Gracias por habernos acompañado. Vale. Buenas tardes, gracias.